llámame, llámame. Cuando estés llorando por las noches, búscame, búscame. Tal vez es muy tarde para perdonar tu error, no lo sé. O quizás mañana pueda verte con amor. Pobre corazón, no te quiero más.